Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Diez en punto de la mañana y volvemos al presente musical. Nos detenemos en ese viaje fantástico que hicimos por el tiempo durante 2 horas desde las 8 hasta las 10, porque ya es momento de regresar al presente musical con nuestro conteo, las 20 de la X. Así que bienvenidos. Ustedes saben que los sábados tenemos una cita desde las 10 y más o menos hasta las 12 del día para que juntos pues hagamos ese recorrido fantástico por los éxitos que mueven al mundo en Estados Unidos, en Europa, esas canciones que le dan vida a los conteos más importantes del mundo. Y bueno, ustedes con sus votaciones y sus peticiones musicales también hacen lo suyo para darle un orden a las canciones más importantes de la X96.5 y que cada fin de semana están aquí a través de este conteo. Son 10 canciones, un poco más de 10 canciones, no son 10, no, son 20 canciones, un poco más de 20 porque algunas vienen en colaboración y van a conocerlas ustedes una a una con nosotros esta mañana. Como les digo, más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo el nombre de la número 1, sabremos si nuestro actual número 1 continúa una semana más con nosotros en esta posición o si es desbancado por alguna de las que le preceden. Bueno, para iniciar, démosle un vistazo al top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes en estos momentos en las 20 de la X. Casilla número 5, ahí se ubica Pop Smoke con What You Know About Love. So I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about us. Posición número 4, hasta hace 8 días, Dua Lipa estaba allí con Levitating al lado de DaBaby. En la casilla número 3, Cardi B con Up. La fantástica voz de Olivia Rodrigo en la posición número 2 con Driver's License. Y liderando nuestro conteo, The Weeknd con Save Your Tears. Era hasta hace 8 días la canción más importante en las 20 de la X. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición? Los invito a que me acompañen a partir de este momento y juntos conozcamos cuáles son esas 20 posiciones o esas 19 antes de llegar a la número 1. Y ustedes también hagan sus votaciones a través de nuestro Twitter, donde estarán disponibles una a una todas las canciones para que vayan registrando sus votos y comiencen desde ya a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. Vamos a arrancar entonces con las casillas número 20, número 19 y la número 18 en nuestro conteo. Posición número 20, ahí se encuentra Miley Cyrus con Dua Lipa. Perdiendo una casilla, se van hasta la última posición con Prisoner, con 19 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Tenemos a The Weeknd también, ahí el filo de la salida de nuestro conteo con esta canción que ha permanecido 57 semanas en total en las 20 de la X. Es muchísimo, son muchísimas semanas y es un récord total para nuestro conteo. Nunca habíamos tenido una canción con tanta presencia, con una presencia tan persistente en este conteo. Blinding Lights, que tal vez se prepare para salir ahora sí de nuestro conteo, baja una posición más, se ubica en la casilla 19 con Blinding Lights. Y escucharemos a Ariana Grande también en este primer grupo de 3 canciones, Compositions, que gana 2 casillas. Sube del lugar número 20, estaba en la cola de nuestro conteo y se ubica en la posición 18 con su hit Positions, 15 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Así es que arrancamos de una vez este conteo que les va a permitir conocer cuál es la número 1 en la X96.5. Comiencen a registrar sus votos, comiencen a dejar sus mensajes, pueden hacerlo con el numeral las 20 de la X. Y comenzamos a saludarlos en un momentito. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

Número 18. 18. 18. 18. 18. 18. Hi. Hey, what up? Come on. La X. Pero tiene como afán. Tiene como afán el conteo hoy. Pero cálmese. ¿Cierto? ¿Qué póngale, pasa? Póngale freno al conteo, amigo. Porque se fue, básicamente. Oiga, buenos días, no lo había saludado. Qué buenos días, me salude solito. ¿Cómo amaneció? Muy bien, de maravilla. Y para los oyentes, buenos días, bienvenidos. Estamos en las 20 de la X, como ya Julio les dio la introducción. Y acabamos de conocer las... Ahí yo siempre entro en una duda. ¿Son las primeras tres o las últimas tres? Son las primeras tres y las últimas del conteo. Las primeras y las últimas. Exacto. 20, 19 y 18 posiciones que, bueno, como lograron escuchar, están ocupados por Miley Cyrus con Prisoner, Blinding Lights con The Weeknd y Positions de Ariana Grande, que por cierto, estos últimos dos lanzaron colaboración ya. Oiga, esta semana, sí, ¿no? Quedaron ahí pegaditos el uno del otro en nuestro conteo de esta semana y pues fueron tendencia también por el estreno de una canción que los mezcla a los dos, justamente la canción que es en estos momentos nuestro número uno. Hablamos de Save Your Tears, que nos dejaron conocer una versión remix de esta canción de The Weeknd. Exactamente, y la verdad es que suena muy bien. Ariana se ha logrado acoplar muy bien a las canciones o a la canción de The Weeknd en esta ocasión, y Save Your Tears Remix suena muy bien. Si usted quiere escucharlo, puede encontrarla en nuestra página web, la x965.com, que por supuesto ahí también les estamos dejando nuestro conteo actualizado una vez terminemos hacia el filo del mediodía, cómo quedan las 20 posiciones de esta semana. Así que los invitamos a que visiten nuestro portal web, lax965.com. Nos estábamos preguntando si era esta la primera colaboración de ellos, y mire que no. Ellos ya habían tenido una canción juntos llamada Off the Table, que salió por ahí en 2020. Ah, ok. Sí, esa sí fue la primera. Y esta es como, de nuevo, la colaboración entre ellos dos, la segunda vez que ponen sus talentos juntos. Bueno, ahora en Save Your Tears. Y esto sí que va a sonar muy bien. Como lo decíamos esta semana en Mañanas X, la era de Weeknd no ha acabado, y ahora que saca un remix de una canción que hace parte de After Hours, pues seguiremos escuchando por mucho tiempo más a The Weeknd con sus canciones. Vamos a avanzar entonces con tres posiciones más para seguir escalando y tratar de llegar al número uno en esta nueva edición de nuestro conteo. La edición número 16 para hoy, 24 de abril del año 2021. Vamos entonces con las casillas número 17, número 16 y la número 15. En la número 17 están los señores de Medusa, que andan por ahí como quieticos hace rato, pero aquí están con Paradise, que ha sido con su más reciente hit en el mundo house. Pierden 5 casillas. Se caen 5 posiciones en esta oportunidad y es la canción que más casillas pierde en esta edición de nuestro conteo. Abandona la posición 12 y cae a la posición 17 esta semana. Paradise, esta canción de los señores de Medusa. Vamos a escuchar también a Shawn Mendes y a Justin Timberlake perdiendo una posición juntos en esta canción que se llama Monster. Y también escucharemos a Justin Bieber solito con Hold On, que por el contrario sube 2 posiciones. Estaba en la casilla 17 y comienza a ascender en nuestro conteo con su más reciente sencillo Hold On en la posición número 15. Ahí lo tenemos ubicado en nuestro conteo. Bueno, es el más reciente sencillo de Justin en las 20, porque el más reciente por ahí suena fuertemente en el Hot in the Billboard en las primeras posiciones. 10-17 minutos, así suena nuestro conteo en fin de semana. Casillas 17, 16 y número 15. Número 17. Dicho 7, 17. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. Just a thousand miles. Oh, my, my, my.

is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Suena en nuestro conteo con Hold On, Justin Bieber, en la posición número 15 esta semana. Ya tenemos las 10 de la mañana, 26 minutos. Ustedes a esta hora, si están por ahí disfrutando de nuestra compañía, de nuestra música, pues pueden también poner sus votos a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por acá, por lo menos, Carlos, ya se ha reportado, Carlos Yate, que dice, mi voto por la X, mi voto por las 20 de la X. Número 1, The Weeknd. Número 2, Olivia Rodrigo. Gracias, Team X. En Jamundí los escuchan. La X más música, bendiciones. Esta semana, Justin Bieber, precisamente como se celebró el Día de la Tierra, estuvimos incluso aquí en la X dando algunos tips para cuidar la tierra. Justin hizo parte de un concierto donde, digamos que alguien se robó el show. El concierto estuvo muy bueno el 22 de abril, pero alguien más se robó el show esta semana y fue Zac Efron. ¿Vio las fotos de Zac Efron en el concierto del Día de la Tierra? ¿Qué le pasó al muchachón? No parece, todo parece indicar que se ha hecho algo en su rostro, ¿no? Algunos quizá retoques. Algún retoque, algún relleno, algunas cosas se hizo en su rostro, porque sí lucía un poco como abultado, como hinchado en algunas zonas de la cara, ¿no? Y pues sus fans, que lo conocen milimétricamente, pues no pudieron ocultar su asombro y obviamente se viralizó en redes esa fotografía de Zac Efron, donde la gente se preguntaba, pero ¿qué te has hecho, muchacho? Pues esta semana se supone que debería ser tendencia el concierto, pues como tal, el Día de la Tierra, pero terminó siendo tendencia el mismo Zac Efron por las imágenes de su rostro, que la verdad he visto ríos de memes acerca de esta noticia de Zac Efron, que ha causado mucho impacto en su fanaticada. Tal vez un poco también como han causado las fotos de Madonna, ¿no? Madonna también está estrenando rostro también. ¿También? Pues obviamente algo tuvo que haberse hecho, algún retoquecito, algún rellenito, porque luce totalmente rejuvenecida. Pues a mí me parece que quedó muy bonita. Hablando esta semana con alguien que es experto pues como en esto del rostro y la cara, me decía que sí, que evidentemente tenía algún tipo de relleno en su rostro, ¿no? Eso, ese relleno lo que hace es atenuar líneas de expresión, las rejuvenecer arruguitas. Exactamente, rejuvenecer un poco algunas facciones, y por eso luce Madonna como se ve en estos días. No sé qué tan cierto sea. Igual, pues chévere que se preocupe por verse bien y por dar esa imagen ante sus fans, que siempre andan pues como pidiendo fotos y que los artistas se muestren, y pues si tiene la manera de lucir bien, ¿por qué no hacerlo? Exacto. Pero con gusto. Sí, con claro. Gusto, ¿no? Que no, ojalá no se le vaya a empezar a ir la mano. Es que la situación es esa, que se sale de control, que es toda esa situación. 10:29 minutos, estamos acompañándolos en las 20 de la X. Hoy estamos en una nueva edición, edición número 16, que a las 12 del día estará actualizada en nuestra página web, lax965.com. Vamos con tres casillos más, 14, número 13 y número 12 son las que vendrían a continuación en nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a conocer entonces qué pasa con Ariana Grande, Harry Styles y Chris Brown. Son los tres artistas que vienen a continuación. Vamos entonces con la posición número 14. Ahí se ubica a Ariana Grande con la segunda canción que tiene dentro de nuestro conteo, y es 34 Plus 35, que desciende una casilla, baja del lugar 13 y ocupa la casilla 14 esta semana. Vamos a escuchar a Harry Styles con su Golden, que sube tres posiciones. De la posición número 16 pasa a la casilla 13 Harry Styles con Golden. Y escucharemos a Chris Brown, también perdiendo casillas, del lugar número 9, baja hasta la posición 12 esta semana con Go Crazy. Ahí están entonces las tres siguientes posiciones. Ustedes pueden ir votando, recuerden, por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter. Si no tienen Twitter, abran lo que es muy sencillo y pues nos comiencen a seguir como @la X965. Si son ya usuarios de Twitter pero no nos siguen, pues síganos a partir de este momento, @la X965. Ahí los vamos a estar saludando, los nuevos seguidores que nos registren a partir de este momento en nuestra red social. Y de una vez registran su voto por su canción favorita. Número 14. 14. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but you mean can you keep it? I'm not allowed to keep you up, so maybe I'ma keep you up. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. No one thinks squeaky, saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 34, 35. Golden. 12. 12. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Siempre sí. Que pienso en Chris Brown, pienso en un hombre muy, muy, muy talentoso y siempre digo, ¿qué habría pasado con su carrera de no haber protagonizado aquel escándalo? Creo que ese escándalo, aunque ha pasado tanto tiempo, truncó su vida artística de una manera bastante compleja, ¿no cree usted? La verdad es que es una mancha muy grande, ¿no? Sí. Es una mancha muy grande porque, digamos que si nos centramos solo en lo positivo de Chris Brown, Chris Brown, lo que usted dice, es muy talentoso, es un gran bailarín, es un gran cantante, hasta actor. Es muy talentoso. Es muy, muy talentoso, la verdad, pero tiene su historial ahí, una manchita, que obviamente, digamos, nosotros no somos los afectados directamente, pero pues es una figura pública que obviamente tiene que hacerse un buen nombre y pues lastimosamente ha tenido ese pequeño desliz. Que lo ha manchado en su carrera. Ahora, fue noticia esta semana por una visita a la corte por culpa de su perro. Sí, ¿no? Sí, sí. Su perro supuestamente había atacado a una familiar de su mamá de llaves que la habría llevado pues para que le ayudara a hacer el trabajo en la casa de Chris Brown. Y parece ser que el perro se le fue encima, le mordió un brazo, le mordió la cara. Bueno, a la señora la atendieron, pero ha entablado una demanda por negligencia a Chris Brown, por lo que ella dice tuvo un efecto emocional esta situación de la mordida de su perro, ¿no? Dice que no ha podido volver a trabajar, que se rehúsa a salir de su casa por causa de un cuadro de estrés postraumático. Okay. Y bueno, dicen que Chris pues, tenía la obligación legal de proteger a sus trabajadores en un riesgo por tener el animal en casa. Y bueno, así está metido en otro lío. Parece un poquito oportunista la cosa, pero bueno. En Estados Unidos todas estas cosas son demasiado serias, demasiado trascendentales, demasiado rigurosas. Y allá sí, mejor dicho, no hay tutía que valga, mejor dicho. Sí, la verdad es que hay que esperar que sucede de los dos lados, ¿no? Porque pues la cuestión de abogados y toda la situación, hay que esperar que sucede con todo esto, porque pues digamos que es primera vez que se ve este caso, porque si no había atacado antes a otra persona. Quizás quién sabe qué tan agresivos sean los perritos, ¿no? Sí. Hay publicaciones de ellos y no se ven que sean agresivos, agresivos. Pero pues hay que esperar a ver cómo evoluciona todo esto, si es que Chris Brown no entra a otro chisme bien grande por culpa ahora de su perro. Por ahora, ahí está con John Jock en Go Crazy, posición número 12 de nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Vamos avanzando, ya son las 10:43 minutos en este sábado. En compañía de la X96.5, por acá está Hugo reportándose en nuestro WhatsApp y nos manda pantallazo de su votación. Muy juicioso, él está votando por sus canciones. Qué bueno, de eso se trata. Buenos días, gracias por la música. ¿Cómo se llama esa canción que estaba sonando al final de los archivos? Me pregunta Jorge Edward López. Esa es una canción que fue muy popular en la X hace muchos años. Bueno, cuando nos llamábamos Todelar Estéreo, hace muchos años. Por ahí tuvo su historia una banda brasilera llamada Sopra Contrariar, y ahí los estábamos escuchando con Barata, se llama esa canción. Alex Gallego también está por acá saludándonos. Dice que tengan un excelente día, muchachos. Quiero escuchar It's On You en Archivos X. Bueno, lo pediste muy tarde porque ya en punto de las 10 pues estamos acabando los archivos, pero ten la plena seguridad que mañana domingo te va a sonar esa canción, porque mañana tendremos archivos desde las 8 y hasta el mediodía, toda la franja de la mañana llena de clásicos. Son 4 horas de puros clásicos que ustedes pueden programar, así que lo que vayan dejando de programación se deja para mañana también. Jair por acá también hablaba de archivos hace un ratito, dice excelente los archivos de hoy, Julio, muchas gracias. Gracias a ti, Jair Hernández Lazo, por la compañía, por todos los que estuvieron allí gozándose nuestros archivos X que volverán mañana. Mientras tanto, pues avancemos con 3 posiciones más. Aquí vienen las casillas 11, la número 10 y la número 9. Vamos a presentarles a 24 Karat Golden con Ian Dior. En esta, la posición número 10 de nuestro conteo, la posición número 11, perdón, de nuestro conteo. Vienen de la casilla número 8, ahí estaban en la semana inmediatamente anterior en la posición 8, pierden 3 posiciones y se ubican en esta posición número 11 con Mood. Son 24 semanas que lleva esta canción con nosotros, es la segunda canción más... ¿Qué más semanas acumula en el conteo? Luego, por supuesto, de Blinding Lights de The Weeknd, que lleva el récord de 57 semanas. Ese es el rey. Sí. Vamos a escuchar también a Doja Cat en la posición 10 con Streets. Gana una casilla, pasa del lugar 11 a la casilla 10 esta semana. Y en este grupo de 3 canciones, Tiesto también hará presencia con su Business. Le ha ido muy bien con el Business a Tiesto. Sí, sí, sí, la verdad, ese es el Business. Ese es el Business, definitivamente. Esta canción sube 5 posiciones esta semana y es la canción que más casillas avanza en esta edición número 16. Ya les presenté la que más casillas pierde, que fue Medusa con Paradise, que perdió 5. Y Tiesto también, 5 es el número, pero avanzando. Avanza 5 posiciones del número 14 al número 9 con The Business. Aquí están entonces las posiciones número 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. Indici. 11. 11. 11. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Pressure.

Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if you stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Ahí está Tiesto, DJ Tiesto, uno de los DJs más importantes, de los rostros más conocidos del mundo de la electrónica. Ahí está, justamente con esta canción que es su más reciente sencillo y que ha sabido romper muy, de muy buena manera en muchos listados dance del mundo. Otro DJ que se prepara por ahí para hacer ser noticia es Martin Garrix. Por ahí también les vamos a contar luego noticias de Garrix. Además que Tiesto ha sido inspiración para muchos, ¿no? Sí. Tiesto ha sido como... Yo siempre he visto a Tiesto como el papá de los pollitos. Como el que está en el top y de ahí hacia abajo todo el mundo utiliza a Tiesto de inspiración para sus carreras. Y que no estamos diciendo obviamente que sean una copia de Tiesto, pero Tiesto ha abierto las puertas a muchas, a muchos géneros, a muchas cosas dentro de este mundo. Y bueno, es como el número uno, por así decirlo, de dentro de los DJs que podemos y tener aquí reconocidos. Hablaba de Garrix porque recientemente manifestó eso, ¿no? Que exactamente lo que usted acaba de decir. Tiesto ha sido la inspiración de muchísimos. Y dice Martin Garrix, cuando lo escucho, me da mucha energía. Y me dan ganas de tocar. Si no hubiera Tiesto, no habría Garrix. Imagínese, imagínese. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es de inspirador, no? Y que cómo se sentirá, por ejemplo, Martin Garrix de tener a quien fue su inspiración y luego poder ser su colaboración, su compañero en algún momento, porque eso puede suceder dentro de este mundo también. Ahí están las noticias del mundo de la música también, que ustedes pueden ampliar a través de nuestro website, lax965.com, para que ingresen y allí van a poderse poner al tanto todo lo que pasa en el mundo de la música. Y lo que pasa en el mundo de la música dance, se los voy a contar también más tardecito cuando nos volvamos a escuchar a eso de las 6 de la tarde en el segundo conteo de este fin de semana, que es la X Top Dance. Tenemos una cita a las 6 para que conozcan también más de lo que pasa con estos artistas, los DJs que siguen haciendo música y que siguen siendo inspirados para hacer lo que mejor saben, ponernos a bailar. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. La X 96.5. But I'm frozen in love. bullshit and my head tells me to stop, but my heart goes. I got it. Yeah. Son las 10 y 58 minutos en la X96.5. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Soy Julio César Soto y hoy no te pierdas Residente X Retro Edition desde las 7 de la noche. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Son las 10:59, estamos iniciando una nueva hora y estamos acompañándolos con las 20 de la X en esta edición 16 que ustedes pueden también consultar una vez terminado en nuestra página web lax965.com. Tenemos saludos para nuestros oyentes que han estado conectados a través de nuestras redes sociales, para Lorena Ruiz que anda muy activa dejando sus votos a través de nuestro Twitter @lax965, Ross también anda con nosotros escuchando las 20 de la X, George se une también a la familia de la X y tenemos por supuesto tenemos nuevos oyentes. Oscar Sainz se acaba de unir y es nuevo seguidor a través de Twitter. Oscar, un abrazo inmenso para ti, también para John Jairo León que anda con la X y Grace que desde temprano está conectada a la programación que traemos en este fin de semana con la X96.5, aprovechando que estamos en casita, pues hoy también vamos a tener programación especial para ustedes. Luego de las 2 de la tarde vamos a tener algo especial con Yo Programo la X, tendremos la X Top Dance por supuesto, luego tendremos Residente X Retro Edition y mañana vamos a tener 4 horas de clásicos con Archivos X desde las 8 de la mañana. Para que se agenden con nosotros, se programen y se acompañen con la X24-7 en este fin de semana. Recuerden que seguimos con este toque de queda permanente hasta el lunes a las 5 de la mañana. Si no tienen necesidad de salir, si no hacen parte de las personas que tienen algunas excepciones para bueno, salir a hacer sus diligencias o sus ocupaciones, pues es mejor que permanezcamos en casita y que nos acojamos a toda esta normatividad este fin de semana. 11:01, entramos a esta segunda hora de programación de nuestro conteo. Vamos a seguir con las tres posiciones siguientes, casillas 8, 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Taylor Swift, que anda muy feliz con lo que ha podido realizar con este relanzamiento de su exitosísimo álbum, que ha tenido una renovación musical para ella poder volver a ser dueña de los derechos de sus canciones, pues creo que se ha notado un gol tremendo, ha tenido felices a sus fans y ha podido ella también pues digamos quitarse ese problema de encima, ¿no? Sí, ha sido como un respiro para su carrera también. Taylor Swift viene a continuación con Willow, que justamente viene allí en esta más reciente producción. Casilla número 8, ahí se ubica Willow, ganando dos posiciones. Del lugar número 10, sube a la posición número 8 esta semana en nuestro conteo. Escucharemos a Billie Eilish, que también viene ahí a continuación con Therefore I Am. 12 semanas lleva Therefore I Am en nuestro conteo. En esta oportunidad pierde una casilla, baja del lugar número 6 a ocupar la posición número 7. Y escucharemos otra canción que se resbaló tremendamente. ¿Qué pasó? Esta canción perdió 4 posiciones. ¿Qué pasó? Olivia Rodrigo bajó del lugar número 2 donde estaba a la posición 6 con Driver's License. Ahí escucharemos esta nueva voz de la música pop. Casillas 8, 7 y número 6 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, las 20 de la X. Ship rolled in that night, rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Well,

No dejes que lo que diga la gente te afecte. Escribe lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Qué buen consejo. Tiene de coach a Taylor Swift. Imagínese. Tiene ahí de buena amiga, de mejor amiga. A Cardi B. A Cardi, a Taylor. Entró en el grupo de las grandes artistas femeninas donde se rodea al lado de Ariana Grande, Rihanna. Bueno, ¿qué más quiere? Es princesita Disney también, con High School Musical, la serie. Digamos que está en su mejor momento Olivia Rodrigo a sus 18 años. Y sin lugar a dudas no ha defraudado con su segundo sencillo, Deja Vu, ¿no? Deja Vu ha sido un éxito completo y suena aquí en la X también. Está sonando muy bien, además logró entrar al Hot 100 de Billboard, bueno, esta semana bajó el número 15, pero de todas maneras, pues se anotó un hit cuando recién lanzó esta canción, Olivia Rodrigo, como segundo sencillo de su álbum que todavía no llega, pero que ya también viene pues muy bien respaldado por estos dos super hits. ¿Esto le habrá pasado a ella, de verdad? Yo creo que sí. ¿Esta también? Las dos, ¿no? Porque es que las dos son de desamor. También habla de un amor, pues, que se va, una pareja como que se va con otra y todo el rollo, ¿no? Sí. Y esta mujer empieza a recordarlo, haciendo las cosas que hacía con su pareja. Con su expareja. Cosas que uno nunca ha hecho, ¿cierto? No, nunca. No, jamás hemos hecho eso. Jamás dedicó la misma canción. Nunca nos hemos dado cuchillito ahí en la herida, ¿no? Nunca nos hemos echado salecita en la herida, ¿no? ¿Quién dijo? Pues dos canciones que han sido de desamor. ¿Quién sabe qué más traiga en su próximo álbum? Que será el 21 de mayo, la fecha de lanzamiento. Hasta el momento, Driver's License y Deja Vu, pues digamos que nos han dado como algunos vistazos. ¿Quién sabe si todo el álbum sea de lo mismo, no? Sea de desamor. Sin embargo, si dos temas ya han sido buenos, pues los 11 que son completos, me imagino que serán aún mejor. O sea, los 9 restantes tendremos que esperar hasta el 21 de mayo, cuando tendremos el álbum que verá la luz, Sour, que será el nuevo trabajo y el primer álbum de Olivia Rodrigo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Nosotros seguimos entregándoles más hits y más canciones para tratar de llegar al número uno. Vamos a saludar más oyentes también que por acá se reportan a esta hora. Felipe dice, quiero que Save Your Tears siga siendo el número uno. Nos saluda a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Y por acá está Alejandra Murillo también saludándolos. Dice, espero hoy tengan un excelente día. Muchas gracias, Alejandra. Un abrazo inmenso. Gracias por estar con la X96.5. Para Ángela Hernández, a través de nuestra cuenta de Twitter, @la X965. Bienvenida, Ángela. Un abrazo para ti. Bienvenido también Oscar Sáenz, ahí par de nuevos seguidores que tenemos a través de nuestro Twitter. Y también en un ratico les vamos a compartir un nuevo TikTok a través de nuestra red social de TikTok, que ahí también estamos, La X Cali, así nos buscan allí, @la X Cali. Así es, hemos abierto una nueva serie que yo sé que les va a encantar, de momentos icónicos de la música, y estaremos compartiéndoles algunos a través de nuestro TikTok, @la X965. Si no han visto el primero, vayan ya a TikTok, ahí está el primero de nuestros momentos icónicos de la música, y ya les subimos un segundo momento icónico de la música. Por lo pronto vamos avanzando con las posiciones que vienen a continuación. Entramos ya de lleno al top 5 de nuestro conteo, a las 5 canciones más importantes esta semana, y vamos a escuchar las posiciones número 5, número 4 y la número 3. Viene del lugar número 7 y avanza 2 casillas. Silk Sonic, un dúo conformado por el señor Bruno Mars y Anderson .Paak. Leave the Door Open. En Estados Unidos es la tercera canción más importante esta semana y en nuestro conteo es la número 5. Aquí está. Recién estrenadita esta canción en nuestro conteo, avanzando a esta posición, la número 5. Escucharemos en la casilla número 4 a Pop Smoke, que también sube una posición, abandona el lugar número 5 y sube a la posición número 4 con What You Know About Love. Y a Dua Lipa, que también tiene un repunte esta semana, venía descendiendo con Levitating y ahora pues sube una casilla más del número 4 al número 3. Con 15 semanas en total en nuestro conteo, Dua Lipa es la posición número 3 esta semana en las 20 de la X. Número 5. 5. 5. 5. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay these arms, I'ma leave the door open. Este es el número 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Shorty

Dua Lipa con Levitating, así levitó y se subió una posición más esta semana. Ay, Dua Lipa. ¿Qué pasó? Ese suspiro. Ay, Dua Lipa. Fríos y fiebres causa Dua Lipa. Dua Lipa, que digamos que es también otra de las mujeres del momento, ¿no? Es de las mujeres que dominan el mercado femenino musical. La verdad es una de las jovencitas que no tiene que esforzarse mucho tampoco, digo yo, para tener un muy buen éxito, ¿no? Y lo ha demostrado con lo que ha sido Future Nostalgia, que también ha arrastrado un éxito completo con sus canciones, con los éxitos que ha presentado. Y bueno, hace parte también de nuestro conteo en las 20 de la X. Estamos acompañándolos en esta edición número 16, 11:30 minutos. Recuerden visitar nuestra página web, lax965.com, por cierto. Ya llegaron a la Estación Espacial Internacional los chicos del Crew 2, okay, que viajaron gracias a la NASA y a SpaceX. Esta madrugada ya lograron conectar la nave en la que iban a la Estación Espacial Internacional, y ahora están con todo el equipo completico para trabajar durante las próximas semanas. La nave que despegó por fin el viernes, porque estaba planeado para que despegara el jueves, pero las condiciones climáticas no lo permitieron y por eso la empresa SpaceX decidió correr un día más el lanzamiento. Finalmente el viernes se lanzó al espacio y bueno, ahí ha tenido su llegada finalmente a la Estación Espacial Internacional. Exactamente, 24 horas duraron orbitando alrededor de nuestro planeta para luego poder cazar perfectamente dentro de la Estación Espacial Internacional, y la verdad es que es algo maravilloso. La transmisión ha sido increíble, los que la han podido seguir paso a paso, y es algo que la verdad es un logro más para la humanidad. Y pues si ustedes quieren saber más de SpaceX y conocer un personaje muy, muy, muy cool con el que tuvimos la oportunidad de hablar, vayan a nuestra página web, lax965.com. Ahí está la entrevista completa con nuestro amigo Sebastián Torres. Torres, exactamente, que hace parte de SpaceX. Es uno de los encargados, fue uno de los encargados de pues poner a punto este motor que llevó finalmente el Crew 2 al espacio. Así. Y nos contó muchas cosas de lo que pasa ahí en SpaceX. En nuestro perfil de Instagram, ustedes pueden encontrar en nuestro link en bio la entrevista completa, así que vayan y le dan like a ese link que les hemos dejado y los lleva directamente a nuestra página web. 11:31, estamos en las 20 de la X y ya estamos a punto, ya estamos a puntico de conocer cuál será la número uno esta semana. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Sí, señor, ya no nos resta sino conocer la número 2, hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Nuestro resumen con lo mejor que ha ocurrido esta semana. Y nos vamos directamente a conocer la número 1 en esta edición de nuestro conteo. La edición número 16 para esta semana, para este sábado 24 de abril. Así es que, pues sin más preámbulos, vámonos con la casilla número 2 para que ustedes vayan sacando cuentas. Y ya volvemos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Recuerden que ustedes a través de sus votos son los que le dan forma a un nuevo conteo que ya comienza a tomarla justamente. Y que en 8 días nos volverá a reunir aquí a las 10 de la mañana para contarles cómo se mueven los éxitos más importantes de nuestra estación. Así es que a votar a través de nuestra cuenta @lax965. Ahí estamos en nuestro Twitter para que lo hagan. Canción tras canción pueden dejar su voto. Este es el número 2. Due. 2, 2, 2. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Once upon a time and I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I said my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me. Deserve no. money. Swear. Big bag busting out the belly band. Take a man, Balenciaga brought it back. No, how I give it up. It's big bags busting out the belly band. Take a man, Birkin bag, party back. No, how I give it up. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Huh, up, then it's up. If it's up, then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Look, gotta play it safe. Huh, no face, no case. Cardi B es la posición número 2 esta semana en nuestro conteo. Semana número 4 y una posición que sube a Cardi hasta el segundo lugar. Estaba en la posición número 3 y avanza una casilla para posicionarse ahí en la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Vamos entonces a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores. En esta, la edición número 16 de hoy sábado 24 de abril. Miley Cyrus ocupaba el último lugar de nuestro conteo con Prisoner, casilla número 20. Blinding Lights, canción con la mayor cantidad de semanas siendo parte de nuestro conteo, una canción que ya tiene récord. The Weeknd en la casilla 19, perdiendo una posición. ¿Quién sabe? ¿Estará próxima a salir a nuestro conteo? Eso lo deciden ustedes también con sus votos. Para Ariana Grande las cosas resultaron mejor esta semana, por lo menos con Positions, que logró repuntar dos casillas. Era la última de nuestro conteo, era la posición número 20 y ahora salta a la 18. A Medusa no le fue tan bien. Son 5 casillas las que pierde Medusa, del lugar 12 a la posición 17 esta semana con Paradise. Justin Bieber está en nuestro conteo como solista y acompañándose de Shawn Mendes aquí. Está justamente con Monster en la casilla 16. Pero también, como les digo, está como solista con Hold On en la posición número 15, que logra avanzar dos casillas más esta semana. Con 34 plus 35 no le fue muy bien a Ariana Grande. Pierde una casilla, del lugar 13 cae a la casilla 14. Harry Styles, por su parte, asciende en nuestro conteo con Golden. Pasa de la posición 16, ganando 3 casillas, a la casilla 13. Chris Brown pierde 3 posiciones, baja del lugar número 9 a la casilla 12 con Go Crazy. Mood con 24 Karat Golden, casilla número 11. Doja Cat y Streets, posición 10. DJ Tiesto, con su más reciente track The Business, logra avanzar la mayor cantidad de posiciones esta semana. Del lugar 14 pasa a la casilla 9, avanzando 5 posiciones. Taylor Swift, casilla número 8 con Willow. Billie Eilish y Therefore I Am, casilla número 7. Olivia Rodrigo hace presencia en la posición 6, baja del lugar número 2 y pierde 4 posiciones esta semana con Driver's License. Casilla 5 para Seal Sonic con Leave the Door Open. Posición número 4 para Pop Smoke, What You Know About Love. Dua Lipa en la casilla 3 con Levitating. Y en la posición número 2, Cardi B con Up. Así se mueven las canciones en nuestro conteo, en las 20 de la X, en esta nueva edición de nuestro conteo. Tiempo para hacer un flashback. Este es un flashback. En las 20 de la X. Este flashback nos va a devolver, ¿sabe cuántos años atrás? A ver, para hacer la cuenta. No 5, ni 10, ni 15. Ok. Ni 20. Ajá. 25 años atrás. ¿Qué okay. hacía usted 25 años atrás? No, tenía apenas un añito. Tomando tetero. Imagínese, estaba chillando que me cambiara el pañal. Hace 25 años, esta mujer, esta canadiense, que sigue además muy activa en el mundo de la música, grababa su álbum de estudio número 4 en inglés, porque ha tenido álbumes también en francés. Falling Into You llegó en 1996, en febrero. Y más o menos para esta época, esta canción que venía incluida allí, pues hacía historia en su carrera discográfica. Así recordamos, 25 años atrás, la canción más importante por estos días en el Hot 100 de Billboard era para Celine Dion. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all Hace 25 años Celine Dion era la número uno en el Hot 100 de Billboard con esto, Because You Love Me, como les decía, canción de Falling Into You, y una canción que estuvo escrita por un genio llamado Diane Warren, que es la responsable de cualquier cantidad de canciones éxitos. Ella es compositora, es músico, y desde el año más o menos 83 comenzó esta racha de cualquier cantidad de canciones para muchísimos artistas y bandas sonoras. Además, canción escrita por Diane y producida por David Foster, que sirvió además como banda sonora de Up Close and Personal, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Robert Redford, y una canción que finalmente ganó el Grammy a mejor canción escrita para un largometraje, nominada al Grammy por grabación del año, canción del año, mejor interpretación vocal pop femenina, y también estuvo por ahí postulada para mejor canción original, y en los Globos de Oro también por mejor canción original. Todo un hit que se anotó Celine Dion, y pues la recordamos hoy 25 años después. Y también, pues hablando precisamente de Diane Warren, se va a estar presentando mañana, sí, señor, en la entrega de los premios Oscar, pero en esta ocasión va a estar al lado, es de Laura Pausini. Digamos que Laura tiene un reciente éxito que se llama Io Sì, en italiano, y pues Diane fue la compositora de esta canción. Y mañana, en un evento previo a los Oscar, que se llama Oscars Into the Spotlight, ahí va a estar presentándose Laura Pausini al lado de Diane. Juntas van a interpretar esta canción, la más reciente de Laura Pausini, que luego pues dará paso a lo que será la entrega de los Oscar. Mañana vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda. Además que esta será una presentación especial. El año pasado Laura Pausini había dado una entrevista donde decía que le había afectado mucho la pandemia y que creía que no iba a volver a cantar. Y pues ahora digamos que es como el renacimiento. Imagínense, ya se llevó el globo de oro, y ahora está esperando a ver qué pasa con los Oscar, a ver si finalmente con esta canción también se lleva el Oscar Laura Pausini. Exactamente. Mañana les estaremos contando y publicando mucho más acerca de todo lo que sucederá a través de los premios Oscar, que será mañana. A eso, bueno, desde temprano va a estar iniciando con algunas ceremonias previas que tendrán, y luego tendremos el show central, que bueno, digamos que está en el ojo de la crítica por las personas que asistirán sin tapabocas. ¿Cómo será esta presentación? Mañana les estaremos contando en la X96.5. 11:49 minutos, y antes de conocer la más importante hoy en nuestro conteo de las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Bueno, esta semana estuvimos llenos de noticias y sobre todo de muy buena música. Podemos iniciar con lo que fue la expectativa que teníamos de Save Your Tears en su versión remix, ¿no? Se había anunciado a través de las redes sociales de Weeknd y Ariana Grande. Cada uno había hecho un post donde estaba como solamente una frasecita, donde se escuchaba la voz angelical de Ariana Grande. Y bueno, nos tenían en expectativa durante toda la semana, porque incluso no se había dado fecha. Pero luego se dijo que ya el jueves en la noche tendríamos una nueva versión, esta versión remix, que la verdad encantó muchísimo cómo mezcla Ariana Grande su voz para este éxito, que es uno de los más importantes, que es Save Your Tears. Pues ha sido la verdad un éxito completo en redes sociales y está completica en nuestra página web si usted quiere escuchar esta nueva versión que acompaña a Ariana Grande a The Weeknd con Save Your Tears. En las noticias de esta semana también fueron tendencia los chicos de Coldplay, porque estamos a nadita de celebrar 13 años de este gran éxito que se llama Viva la Vida. Y pues Coldplay ha estado preparando un proyecto especial en secreto para los fanáticos, y hay algo que es muy bonito y es algo que ellos siempre hacen, es tener en cuenta a sus fans para participar de grandes eventos, grandes cosas. ¿Cómo qué? Bueno, ahorita han lanzado una iniciativa a través de Twitter donde le han pedido a la gente que se graben cantando una parte esencial de esta canción de Viva la Vida, y son unos coros que están casi al final, que dicen ¡Oh! Cantan mucho mejor que Daniel, claro, eso sí. Pero la idea es que usted se pueda grabar cantando esos coros, lo sube a su canal de YouTube. YouTube le va a dar un link a usted de ese video y usted lo va a subir a www.coldplay.com/viva. Allí usted va a dejar su link y aún no se sabe dónde van a utilizar ellos ese videoclip. Hay dos opciones: o que hagan un homenaje a los 13 años de Viva la Vida, o un evento que tendremos en mayo 22 y 23 de mayo, donde se estarán presentando ellos, un evento virtual que reemplazará uno de los más importantes eventos que ahora se va a transmitir, y que ellos estarán allí cantando también al lado de grandes artistas como Damon Albarn, como George Smith, y no se sabe si dentro de este concierto pues utilizarán los videos. Pero si usted quiere ser parte de este gran proyecto, puede ingresar al Twitter de ellos o a la página www.coldplay.com/viva. También dentro de las noticias de nuestros artistas, hablamos y tenemos un top de esas canciones que se llevaron la triple corona, que tiene la triple corona si llegara a existir para la música, y es aquellas canciones que han logrado tener un Grammy, un Golden Globe y un Oscar. Canciones como por ejemplo Skyfall de Adele, canciones como por ejemplo Shallow de Lady Gaga, canciones como por ejemplo Let's Dance de Donna Summer, y la verdad es que hay varias canciones que hacen parte dentro de esta gran categoría que podríamos llamar como la triple corona de la música, que no todo el mundo tiene este privilegio. Se la han llevado en algún momento canciones animadas que han hecho parte de grandes clásicos de Disney y que, bueno, tienen ahí la oportunidad de sobresalir dentro de las demás canciones. Hay un nuevo gran proyecto también que se va a llevar la banda Kiss, que se ha convertido en una de las bandas de rock más reconocidas, y les faltaba algo dentro de toda su carrera, y es el desarrollo de una cinta que ya está en proceso gracias a Netflix, y va a hacer mención a uno de los sencillos más emblemáticos que tiene la agrupación, y que, bueno, aunque solamente se han dado algunos detalles importantes como la fecha de estreno, se sabe que va a estar en muy buenas manos. Tiene un gran director que, bueno, en algún momento ha participado de películas como Maléfica, como Piratas del Caribe, entre otras grandes producciones, y bueno, los integrantes del grupo Kiss pues estarán colaborando en esta gran producción que les estaremos contando más detalles cuando tengamos adelantos y mucho más. Y para cerrar, pues los chicos de Friends han tenido en expectativa a todos sus fanáticos, porque sabemos que va a hacer una reunión de estos chicos, y también pues tendrá la oportunidad de participar un gran integrante. Es un cantante que va a estar participando dentro de la reunión, y que, bueno, aunque era solamente un niño cuando la serie se emitía, pues va a ser una aparición que busca rendir un homenaje a la nueva generación de seguidores que ha tenido Friends. Estas noticias y muchas más usted puede encontrarlas en nuestra página web. Tenemos un tráiler incluso del lanzamiento del Conjuro 3. Si usted es amante de las películas de terror, puede ingresar a nuestra página web, lax965.com, y enterarse de todas las noticias que traemos para usted. Gracias a Daniel con este fantástico resumen de todo lo que ha sido noticia esta semana, lo mejor de la semana, más ampliación de todas estas noticias pues a través de nuestro portal, lax965.com. Oigan, les queremos hacer también otra invitación, porque estamos haciendo una campaña con nuestra estación, nuestros vecinos de la Z101.5, sí, ¿no? A través de su página web estamos mostrándoles una galería muy bonita con peluditos que están en una campaña muy chévere con nosotros, con una fundación que se llama Ángeles Protectores, y que tenemos acceso a las fotos de las mascotas que están listas para ser adoptadas. ¡Ay! ¡Qué experiencia tan bonita esa de llevarse una mascota a casa! Y mejor, así, que sea de esas mascotas que están buscando un hogar, que no tienen un hogar fijo, que no tienen una familia, y que de pronto usted está en condiciones de hacerlo, pues tome la decisión. Mejor dicho, vaya a ver esa galería, que ahí se le va a ablandar el corazón. Mire, la verdad, yo tengo la experiencia de adoptar un perrito y es lo mejor que usted puede hacer. Es lo mejor que usted puede hacer. Mire, se va a encontrar con Lulú, con Mona, ay, con Belco. ¿Cómo pueden ver la galería la gente que quiere ingresar, Dani? www.lazcali.com. Ahí la primera noticia se llama Mascotas Z. Usted entra allí, le da clic dice Mascota Z, adopta, no compres, y va a encontrar el listado de todos los perritos que están esperando por usted. Así que ingrese ya mismo a la zcali.com y dele la oportunidad a un perrito de tener una vida increíble al lado suyo. 11:56, nos despedimos de ustedes. Más tarde nos volvemos a escuchar. Daniel vendrá a acompañarlos un rato más, ahorita, después de las 2 de la tarde. Vamos a tener un especial, además, en el que usted va a tener la posibilidad de armar su mini concierto, ¿verdad? Sí, vamos a hacer conciertos hoy. Vamos de tarde, de sábado, de mini conciertos aquí en la X. Además que estamos en una temporada donde los conciertos están como escasos y no podemos salir, pero vamos a hacer conciertos en casa. Así que ustedes me van a proponer sus artistas, 3 canciones de ese artista, y hacemos mini conciertos aquí en la X durante toda la tarde con Yo Programa. Así que los espero desde las 2 y hasta las 6. Yo vuelvo a unirme a este plan fantástico de la X a partir de las 6 de la tarde con el conteo de la X Top Dance. Ahí los espero, 6 de la tarde. Y a las 7, pues nuestro despliegue de música electrónica con Residente X, que hoy sábado llega con su tanda retro, ¿no? Así que no se vayan a desconectar. Quédense porque tenemos más música para ustedes con la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. La 20. La X. Bueno, pues le alcanzó para estar una semana más como número uno, cumpliendo su primera semana allí. The Weeknd y Save Your Tears es el número uno en las 20 de la X.